Sean todas y todos bienvenidos. Ok, muchas gracias. Entonces continuamos con esta segunda parte de este programa importante y aportante, entendemos, en la medida de lo posible para las dos sociedades que están por ahora rescatadas desde el Estado residente, acogiente, y desde la, los ciudadanos que están viviendo en nuestro país. Mario, queríamos en este punto, frente a todo este aspecto legal en cierre, ¿no?, que se vive frente al tema migratorio, ¿cómo afecta a la población migrante las últimas medidas adoptadas por el gobierno sobre el ingreso de personas venezolanas, restringiendo los derechos constitucionales, ¿no?, y al exigir, claro, la cédula apostillada y el pasado judicial? Entonces, que además se evita por sobre la ley que está en vigencia ahora, y ¿qué se debe cambiar en materia legal? Quisiera preguntarte, tanto contenidos como vacíos que siempre hay, y tanto en la ley como en el reglamento, ¿no?, para poder garantizar que el libre derecho ciudadano a emprender su proyecto de vida en un lugar donde, pues, en este caso, en Ecuador. Muchas gracias y bienvenido, Mario. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Mario Melo. Yo dirijo el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica del Ecuador. Es una universidad que desde hace muchos años, desde hace 25 años, viene aportando a la sociedad ecuatoriana a través de un Centro de Derechos Humanos que hace litigio en derechos humanos, investigación y promoción de los derechos, en equipos interdisciplinarios que combinan docentes de varias especialidades, en mi caso soy abogado, y también estudiantes de varias especialidades que están llevando adelante las actividades del centro. Respecto al tema de movilidad humana, nosotros desde el año pasado venimos trabajando en la judicialización de las violaciones a los derechos humanos que hemos podido observar y detectar en las políticas públicas levantadas desde el Estado ecuatoriano. Lo hemos hecho además de un proceso en el que tanto entidades del sector público como la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, como entidades de la sociedad civil, como la Misión Escalabriñana, el Servicio Jesuita de Refugiados y otras entidades, y la Academia en nuestro caso, combinamos esfuerzos para reclamar que aquellos derechos que han sido consagrados en la Constitución sean reconocidos en la práctica. En concreto, en el mes de agosto del año pasado, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores pusieron en vigencia, o intentaron poner en vigencia, una normativa que obligaba a las personas migrantes venezolanas que para ingresar a Ecuador presentaran su pasaporte. Esto violenta, en primer lugar, lo establecido en la Ley de Movilidad Humana, que autorizaba que las personas originarias de Sudamérica puedan ingresar al territorio ecuatoriano solamente con su documento de identidad nacional, que vendría a ser la cédula de identidad. Y violenta tratados internacionales como el Tratado de la UNASUR, que establece el mismo estándar, y violenta la Constitución, que establece una jerarquía normativa que dice que, en primer lugar, migrar es un derecho, el derecho a la movilidad humana, y que este derecho está regulado por una ley orgánica que es la Ley de Movilidad Humana. Consecuentemente, con un mero acuerdo ministerial, no se podía poner en vigencia requisitos que no están previstos en el sistema jurídico ecuatoriano. Entonces interpusimos una solicitud de medidas cautelares, la cual fue concedida por una jueza constitucional de la ciudad de Quito. Y eso fue, creo yo, una victoria importante, no solamente para las personas venezolanas, sino para las personas ecuatorianas, a quienes nos interesa, en primer lugar, la vigencia plena de los derechos humanos en nuestro país, y en segundo lugar, el Estado de Derecho. Lo que dice la Constitución tiene que cumplirse, lo que dice la ley tiene que cumplirse. El Estado, en una reacción que me parece a mí censurable, a las pocas horas de expedida la medida cautelar, modificaron su disposición y dispusieron que las personas venezolanas para ingresar al Ecuador debían presentar su cédula de identidad, pero apostillada, lo cual parece un chiste perverso, vista las circunstancias que atraviesa el Estado venezolano, en el cual un trámite de apostilla es prácticamente imposible. Entonces, frente a aquella decisión, igual, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, Centro de Derechos Humanos, interpusimos una acción de inconstitucionalidad. Entonces la Corte Constitucional ha conocido ya esa acción, la ha admitido al trámite, y tuvimos ya una audiencia pública hace un mes, en el cual pudimos, en primer lugar, creo que fue importante porque en esa audiencia estuvo presente el señor Canciller de la República defendiendo la política que estaba llevando adelante, representantes del Ministerio del Interior y de la Procuraduría General del Estado, y frente a los jueces constitucionales pudimos debatir y podemos decirles nuevamente que la Constitución está para que se respete, para que se respete en torno a los ecuatorianos, a los venezolanos y a las personas de cualquier nacionalidad que está en nuestro territorio, sencillamente porque ese es el mandato constitucional y el mandato de los instrumentos de derechos humanos. Yo creo que la inconstitucionalidad es muy evidente, ¿no? Creo que choca con la mera lógica, ¿no? Que mediante acuerdos ministeriales se pretenda desoír lo que dice una ley orgánica y lo que dice una constitución. Y los argumentos que tengan que ver con intereses nacionales o con interés público no terminan sino siendo argumentos xenófobos que promueven además una mirada negativa respecto a la movilidad humana por parte de personas ecuatorianas, ¿no? Y estos argumentos son definitivamente deleznables, ¿no? De ninguna manera se pueden sostener. La migración no es realmente un problema, es algo natural. Los seres humanos migramos, ¿no? Migramos. El fenómeno migratorio ha sido importante también para la consolidación de la identidad ecuatoriana. Muchísimas de las personas ecuatorianas han estado en algún momento como migrantes en Europa, en los Estados Unidos, conocen lo que se sufre como migrante, y generación tras generación, incluso Venezuela ha sido un destino que ha recibido mucha migración ecuatoriana históricamente. Entonces no es realmente un problema, es un fenómeno, es algo que sucede en la realidad social, que enriquece además a la cultura humana, ¿no? El intercambio cultural siempre es importante, que enriquece espiritualmente a las personas y que debe ser gestionado por los estados. Y este gestionamiento de este fenómeno migratorio siempre tiene que estar enmarcado en lo que dicen los derechos humanos y lo que dicen las constituciones. Entonces creo que ese es el aporte que nosotros hacemos desde la Universidad Católica, es poder acudir ante los tribunales, poner de manifiesto estos argumentos y lograr eventualmente que políticas públicas que son abiertamente contrarias a la Constitución sean derogadas y que el Estado tenga que enfrentar la gestión del tema migratorio desde una perspectiva de derechos. Bueno, muchas gracias por tu respuesta, y sobre todo como una ciudadana yo quiero agradecer de manera muy subrayada toda esta gestión importante que hace el centro que tú diriges, porque en realidad defender los derechos humanos mucho más allá, digamos, de cualquier interés personal, porque ustedes lo hacen de una manera tan altruista y tan entregada y tan humana, que es realmente un motivo, digamos, de felicitación y sobre todo de agradecimiento por parte de quienes estamos al otro lado, que nos sentimos como con toda esta impotencia de poder reaccionar y hacer algo frente a tantos casos que se ven de indefensión de derechos humanos. Entonces, gracias María Pía por ti y a los alemanes a que continúen esta lucha, en estas luchas que son interminables, y ojalá un rato ya puedan también ustedes descansar, lo que significaría que nuestras sociedades han avanzado humanamente. Yo quería merecerte un criterio tuyo. Les había manifestado al iniciar esta conversación que dentro de los que este estudio que nos mostraba en el programa anterior de Gaby Cabezas, este estudio comparativo entre algunos estados sobre cómo está la situación migratoria, me gustaría conocer en realidad cuál es tu opinión de los resultados, las perlas de esta investigación. Sabía que ninguno de los estados tenían políticas públicas para hacer frente a este tema migratorio, ¿no? Entonces, con estos resultados que salen, mi pregunta es si por una parte se lograría, ¿no? A lo mejor respetar toda esta atención responsable, digamos, de girar desde los estados con lo que ha salido hacia una atención mucho más responsable sobre su gestión como estados garantistas de derechos, por otro lado, solamente sería una demostración de una fidelidad, digamos, a una política internacional donde el gobierno norteamericano está poniendo como un antagonista a una población, a un gobierno, digamos, soberano como lo es Venezuela. ¿Cómo realmente tú lo visualizas? Solamente como evidenciamos de esta cuestión flagrante de que hay un derrotero, digamos, en política, en geopolítica internacional, o realmente pueden, es una cara, ¿no? Una demostración, un reflejo a los estados de cuánto estamos haciendo todos. ¿Algo inocente o no? Bueno, yo creo que necesariamente, si queremos hablar del fenómeno migratorio venezolano en Ecuador de los últimos años, no podemos cerrar los ojos frente a una crisis humanitaria que está atravesando nuestra hermana República de Venezuela. O sea, más allá del signo ideológico del gobierno del señor Maduro, o de la perspectiva que cada uno de nosotros tenga respecto a ese signo ideológico, hay una crisis humanitaria. La gente está siendo perseguida, no hay suficientes insumos médicos, porque me han llegado algunos casos a mi conocimiento de falta de insumos médicos y de condiciones mínimas de atención de la salud en Venezuela, que obliga a que las personas tengan que buscar otro destino. Y ese es un fenómeno mundial, y eso pasa con los hermanos venezolanos, pasa con personas de Medio Oriente que huyen de la violencia directa, pasan con personas de Europa Oriental que en su momento huían también del colapso del mundo soviético, y sigue pasando en la frontera de los Estados Unidos en relación a muchas personas de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Entonces, yo, como decía hace un momento, el migrar no es ningún pecado, no es ningún delito. Migrar es una actitud permanente que tienen los seres humanos, que buscan horizontes, ¿no? Y que buscan otros espacios para intercambiar su cultura y para desarrollar sus vidas. Y los estados hacen mal al tratar de perseguir y criminalizar a los migrantes. Lo que deben hacer es entender que cada migrante que viene, trae mucho también, ¿no? Trae una vida para invertir en el país, ¿no? Trae muchas veces recursos y sobre todo trae fuerza de trabajo y ganas de hacer cambios. Y eso es positivo y es necesario. Yo creo que regiones como la de Murcia en España, o algunas regiones italianas, o los mismos Estados Unidos, se beneficiaron del ímpetu de las poblaciones ecuatorianas que llegaron allá para labrarse un mejor futuro frente a la crisis económica que atravesamos en los años 90. Y claro, a veces me sorprende la corta memoria que tenemos los seres humanos, especialmente los ecuatorianos, porque mucha gente que estuvo de migrante, que sufrió, que fue acogida además por gente en sus destinos, ahora que ha vuelto al Ecuador, cierra su corazón y cierra la mano frente al auxilio de los migrantes venezolanos o haitianos, de otras personas que están acá, ¿no? Entonces yo creo que hay que sincerar las posiciones y decir, miren, así como alguien nos acogió cuando ecuatorianos fueron a otros lugares, o si les siguen acogiendo sin lugar a duda, también hay que abrir un poco la mente, abrir el corazón y ver perspectivas positivas respecto a la migración. Lo otro, cerrar las fronteras, poner barreras, perseguir a los migrantes, primero es ineficaz, no se va a poder frenar la migración. Y segundo, lo que hace es convertir a nuestro país en un campo de concentración. ¿No? Veamos la experiencia tan terrible que ha pasado a los Estados Unidos con la persecución incluso a niños arbitraria, que es señalada por la propia población estadounidense y por la comunidad internacional como una grave violación de derechos humanos. Lo que han sufrido esos niños, por supuesto que también empeora las condiciones de vida de los propios ciudadanos estadounidenses en su propio país. Nadie quiere vivir en un país en donde se criminaliza sin razón a personas inocentes. Chévere, muchísimas gracias, Mario. Solamente tener mi deseo, digamos, pendiente de que acciones como las que desarrolla el centro puedan ser fondeadas, ¿no? Puedan tener recursos importantes, porque ustedes necesitan también recursos, y también alertar a esta cooperación internacional, a este propio gobierno, digamos, también desde la inversión pública, que se constituyan en un momento dado también, que se preocupen y que se eleve el nivel de conciencia de que hay estas instancias que requieren recursos para seguir adelante, ¿no? No son ingentes, pero son importantes, porque estas luchas tienen que ser sostenidas. Así es que, bueno, sé que sabemos que tienes ahora un evento importante, tienes que dejarnos, pero bueno, en todo caso, cuando tengas que hacerlo, antes queremos agradecerte, ¿no?, por todo tu participación. Y ahí, pues, en este caso, Vero, muchísimas gracias por estar atenta a todas estas reflexiones que se han venido dando en la tarde de hoy. Y yo quisiera invitarte, digamos, a comenzar con esta reflexión que le invitaba a Mario a hacer en función de estos estudios que se han dado de manera comparativa, ¿no?, que te decía, estos resultados que están saliendo. ¿Qué opinión te merece a ti conocer que no es un denominador común, que todos los estados, con la presencia de inmigrantes, no existan políticas públicas desde un gobierno central ni local, en la mayoría? ¿De qué se debe hacer para poder hacer frente, ¿no?, a esta situación que vulnera los derechos de personas, de seres humanos, ¿no?, que no importa que nos llamemos ecuatorianos, venezolanos, argentinos? O sea, eso es solamente una condición de una geopolítica con algunos tintes, ¿no?, que conocemos ya, pero que a la final humanamente no tiene nada. Gracias, Vero. Bueno, muchas gracias y saludando a todos. Bueno, es lamentable, ¿no?, que como seres humanos no queramos reconocer que la condición humana, justamente de vivir, de explorar, de hacer vida, no solamente de estar en un lugar, ¿no? Es la cuestión incluso antropológica de movernos, de buscar, de construir un espacio, de construir un camino. Y la migración es eso, ¿no? La migración es, en el caso del Ecuador, tenemos la experiencia de que nuestras naciones a nivel latinoamericano todas han sido producto de la migración. O sea, Argentina tuvo migración italiana, española, Brasil, México, Estados Unidos mismo se conformó con migrantes. Entonces sí es lamentable que el sistema político, porque aquí tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es la sociedad civil, que puede tener activismo, puede pedir derechos, exigir derechos, pero también hay otro espacio, que es el espacio político. En el espacio político sí se juegan muchos intereses, a veces son intereses muy nacionalistas, en otros momentos son intereses como en el que vivimos nosotros la experiencia del 2008, el del garantizar derechos, en el que la sociedad ecuatoriana ahí se le exigió al sistema político hablar de garantía de derechos, hablar de derechos de la naturaleza, hablar del derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la educación. Entonces, ¿qué hicimos? Fue construir una nueva sociedad. Y en ese construir una nueva sociedad nos hemos olvidado en el camino de cosas importantes y fundamentales que son la migración. La migración no es un fenómeno que se pueda predecir, no es un fenómeno que se pueda tampoco atacar, porque son, como lo dice nuestra Constitución, en el artículo 11, nadie podrá ser discriminado por su condición de raza, por su condición religiosa, de partido, hay varias cosas, ¿no? Y el verde que te dice que tiene que garantizar los derechos. Pero hay algo más importante. Nosotros nos hemos planteado el tema de construir un Estado plurinacional, un Estado intercultural. Y eso significa que la interculturalidad nos da cuenta de que justo estamos reconociendo que hay una migración interna y una migración externa, pero es lo que nos constituye como seres en el Ecuador, que somos diversos, que somos de diferentes espacios. De donde yo vengo, que es el trabajar con organizaciones de sociedad civil y organizaciones sociales, sobre todo desde el movimiento indígena, nosotros hemos trabajado muchísimo el tema de la unidad en la diversidad. ¿Qué significa eso? Entender al otro, apoyar al otro, solidarizarnos con el otro, compartir lo que significa una minga con todos. ¿Por qué? Porque estamos construyendo una comunidad donde todos vamos a compartir. ¿Qué pasa con los demás estados? Sí, es un problema que la coyuntura actual, quiero marcar dos tiempos. La coyuntura actual nos dice que estamos recibiendo migración de Colombia por todo el conflicto que tienen en Colombia. Yo he estudiado mucho este tema en las fronteras. Pero también el tema ahora de la situación política de Venezuela, tenemos gente de Venezuela que está viniendo aquí al Ecuador, que tiene diferentes condiciones, diferentes problemas y diferentes circunstancias que les llevan a venir aquí y algunos a pensar en quedarse un tiempo aquí y luego irse. Pero ¿qué pasa a nivel, si vamos un poquito en la historia, de lo que ha pasado en el Ecuador? En el año 99 nosotros tuvimos una crisis económica muy fuerte. Y lo principal, la forma de sobrevivir de la gente en esa coyuntura donde no había garantía de nada, donde la gente no tenía confianza con la institucionalidad, fue pensar lo mismo, en mejores días para su familia, en mejores días para los suyos y para el país mismo. fue irse a diferentes lugares en el mundo. Unos se fueron a España, otros se fueron a Estados Unidos. Yo conocí ahí muchos casos, porque ahí viene la pregunta que tú me dices, ¿qué pasa con los estados cuando no hay una política migratoria? Pasan horrores porque nuestra población, yo conocí y trabajé con un grupo de gente de la SUAY, y que, claro, en su condición de migrantes, tú dices, qué locura pensar en pagar $8,000, $6,000, endeudarte para salir del país en unas condiciones terribles y llegar a países donde no te garantizan nada, donde terminas encarcelado en algunos casos. ¿Por qué? Porque te dicen que eres ilegal. Entonces, ¿cómo es posible que en situaciones de crisis política y de crisis económica, donde los países latinoamericanos estamos tan cerquita los unos de los otros, sabemos lo que está pasando en un país, no haya la capacidad de tener políticas públicas que permitan que esas personas sean víctimas? Porque el rato que te generan la condición de ilegal, te victimizan al tema de caer en manos de mafias, de personas que generan algunas actividades ilegales, y en esa condición de vulnerabilidad están nuestros migrantes. Y yo digo porque en el caso del Ecuador, yo conocí una persona que intentó 5 veces salir del país, y las 5 veces pasó en Guatemala, en El Salvador y en México preso por su condición de ilegal. Entonces tú dices, ¿cómo es posible? Y ahora das la vuelta a la página y ves que lo mismo les pasa a gente de otros países que están viniendo al nuestro, en que les pones la misma traba, les pones la condición de ilegal, le pones multas, les pones trabas, les pones documentos que sabes que políticamente e institucionalmente son difíciles de conseguir, se las pones como traba. Yo creo que hay un problema y es justo eso. El sistema político no está, al menos en este caso sí, los que crean las leyes, que en este caso son, en nuestro caso, en el Ecuador, son los asambleístas, no hay una sensibilidad con respecto a esta situación de crisis en la región, porque no solamente es Venezuela, también es Perú. Hay gente que, por la condición que en el Ecuador estamos dolarizados, sabemos que la gente viene por el intercambio que significa su moneda con la nuestra para poder generar mejores recursos a su país o a sus familiares. Entonces, creo que una de las causas principales de la migración, aparte de que la gente puede migrar cuando quiera, está en libertad de hacerlo, pero cuando son circunstancias económicas y sociales que en su país les generan una condición de migrar de manera forzada, de un desplazamiento forzado, creo que ahí a nivel latinoamericano debería haber una convención donde todos hablemos, más allá de estas convenciones de migración. Yo he participado en varias convenciones de migración y resulta que terminamos sacando conclusiones que no son vinculantes para los gobiernos. Solamente te escuchan de buena fe y nada más. Entonces, si no logramos, como también tenemos problemas al interior del Ecuador, eso es otro tema que tenemos que conversar, si no conversamos como sociedad que esos, o las conclusiones a las que lleguemos todos los representantes de sociedad civil y sobre todo los migrantes, para que los gobiernos acojan esas resoluciones como vinculantes, o al menos la voluntad política de poder generar nuevas políticas públicas para atender a esa población, es muy, muy complicado. O sea, la condición de un migrante es difícil. Finalmente terminas con políticas o decisiones de la geopolítica que te dicen que al final un migrante termina siendo como si fuera un terrorista, tratado como un terrorista, y eso no es real. Eso no es real porque la persona no viene a delinquir, la persona no viene a robarle el puesto de trabajo a nadie. La persona que viene en una condición de migración o de migrante viene con una situación muy vulnerable, muy difícil. Imaginémonos cuando son casos, y aquí voy a poner un ejemplo muy puntual. En el caso de las fronteras rojas, es muy complicado. Es muy complicado lo que hemos vivido o lo que han vivido los colombianos en la zona de frontera en el norte de nuestro país y nuestros propios ecuatorianos en el desplazamiento forzado, que significa una situación de territorios que están en combate, que están en guerra. Es una guerra internacional no avisada, pero está presente. ¿Qué pasa ahí con esa población? La población tiene que ver en ese momento por su vida. Y el momento en que ve por su vida es un desplazamiento forzado, es un desplazamiento que se produce en las peores condiciones. La gente incluso no tiene un transporte para salir, salen en la noche caminando, corriendo, como puedan, con niños, con mujeres. Y entonces esa situación no la ven los políticos, no la ven las instituciones. Cuando te dicen, bueno, traiga su pasaporte, traiga su... ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso si el rato que sales en una situación de violencia, sales con lo primero que tienes? Y lo primero que tienes son tu familia, no tienes nada más. A veces no puedes ni siquiera sacar objetos de valor para poder salir y tener buenas condiciones en el camino. Entonces creo que el problema de las causas económicas, de las causas sociales, se nos olvida, tanto a los políticos como a la sociedad civil. Creo a veces que las organizaciones de sociedad civil tienen un poquito más de conciencia en ese sentido, en sensibilizarse y en apoyar y en buscar cómo organizar. De esa experiencia la he trabajado. Cuando la gente se solidariza en algunos territorios, a esperarlos, a tenerles agua, a tenerles un café, un pancito, para que pasen, calmen la situación de ansiedad que tienen, porque una persona que sale asustada en esa situación de zonas de conflicto es muy complicado. O sea, no tienes nada y encima sales rechazado, salen los medios de comunicación con una publicidad que de cierta forma es xenófoba, que contagia al resto de la población, y entonces la situación se vuelve mucho más de extrema vulnerabilidad con esas personas. Por el otro lado, hace un rato lo mencionaba en los estudios que se están haciendo, lo que está pasando, pero no debemos tapar el sol con un dedo. Lo que pasa en el Ecuador también es complicado. Actualmente estamos pasando por una situación económica y política muy difícil. Las instituciones no responden a las necesidades de la misma población ecuatoriana, por un lado, y por el otro estamos viviendo una época de ajuste. El ajuste económico significa justamente que la población propia nuestra está en una situación de desempleo, no vea con buenos ojos la llegada del extranjero, que también tiene la misma situación, que también quiere trabajar, porque el extranjero, de cierta forma migrante, no viene aquí de vacaciones. Cuando está en condición de migrante, viene también a buscar fuentes de trabajo para ver cómo sostener su familia, y luego de un tiempo o quedarse o seguir su camino. Hay alguna gente que hemos visto, según las estadísticas, no todos los que entraron se quedan una buena parte, sí, pero hay otros que tienen otros lugares de destino, se van a Perú, se van a Argentina, se van a Bolivia, y entonces está bien, esa es una decisión de ellos. Lo que tenemos que hacer es tener planes de contingencia para poder ayudarlos, para poder atenderlos y que puedan pasar, y que puedan seguir. Pero los que se quedan, sí, con los que se quedan tiene que haber, creo yo, una política pública de los gobiernos locales, de los gobiernos seccionales, del mismo gobierno nacional, de cómo generar ayuda y asistencia técnica a esa población que se queda, por el tiempo que se vaya a quedar. Porque tampoco podemos dejar los que vivan aquí en condición de hacinamiento, tampoco podemos dejarlos aquí que vivan en condición, como acabo de escuchar hace dos días a la ministra de Bienestar Social, que nos dice no pueden estar en el Ecuador en condición de mendicidad, y menos en mendicidad con menores en las calles. Eso es complicado porque nosotros también tenemos unas leyes que son muy estrictas en el tema de la infancia. Entonces, hay que también, lo que decían aquí hace un rato los amigos, ellos tienen que conocer también nuestras leyes, porque nuestras leyes también rigen en todo el territorio ecuatoriano, tienen que conocerlas, así como nosotros también tenemos que saber informarles. O sea, no podemos verlo al extraño como el malo de la película, porque no es así, ¿ya? Son personas vulnerables, pero son personas que en ese hecho de la vulnerabilidad no conocen tampoco nuestras leyes. Entonces sí hay que explicarles cuáles son nuestras leyes, cuáles son los espacios de ayuda social donde pueden ir, los centros de salud, los centros de educación. ¿Por qué? Porque todos tienen derechos, derecho a trabajo, derecho a la salud y derecho a la educación. En cuanto a nosotros como población, sí creo que el tema de la discriminación lo hemos vivido internamente. Nosotros hemos tenido en el Ecuador migración indígena, del campo a la ciudad, y donde ha habido momentos de discriminación. Ahora todos estamos trabajando en un tema de la inclusión, y eso creo que es parte del tema de lo que te mencionaba hace un rato del Estado plurinacional. Tenemos que ser incluyentes, mujeres, hombres, indígenas, afro, montubios, todos somos ecuatorianos. Ya hemos dicho que no puede haber una discriminación por el lugar de nacimiento, todos tenemos derecho. Pero sí, las causas económicas que tenemos ahorita en el Ecuador sí son un llamado a atención al gobierno nacional, en el que no es posible, y yo lo he dicho en algunos medios, por ponerte un ejemplo, que en el presupuesto nacional del Estado se quite presupuesto para el área social. Porque justamente ahora necesitamos que tanto nuestra población como la población que viene migrante tenga atención en temas tan básicos como la salud. Y no puedes entonces dejar de invertir en salud cuando tienes una población que viene con una situación vulnerable, o con enfermedades catastróficas, o con enfermedades simplemente, ¿no? O niños, porque muchos de los niños que están viniendo, hace poco hubo un estallido de sarampión en el norte del país, y entonces necesitábamos tener los insumos suficientes para atender a esa población. El otro tema, en el presupuesto nacional, tú dices, vienen mujeres. ¿Cómo es posible que, a nivel del Ecuador también, se haya quitado el presupuesto del área de mujer, que era de 8 millones y pasó a 600 mil, o sea, terrible. O sea, el Estado también tiene que cumplir tanto para nosotros, sobre todo para garantizar los derechos de los ecuatorianos, pero sobre todo también para tener programas de asistencia a los migrantes. Creo que eso es algo que se les ha olvidado, creo que es algo que hay que seguirles llamando la atención, porque lo más importante es que todos tenemos oportunidades. Todos merecemos tener oportunidades, todos merecemos tener igualdad de condiciones, salir de este estado en el que estamos, en el que viene un ajuste, y ese ajuste significa no solamente para los migrantes, sino para los propios nacionales, que la población no vaya a tener servicios de calidad. Tenemos ahora en las ciudades como Quito, que antes no lo teníamos, tenemos condiciones de extrema pobreza y de pobreza. Y entonces, claro, tú ves eso, ves la informalidad, ves el desempleo, en Quito siendo la capital del Ecuador, ves que hay desempleo, ves que hay comercio informal, y ves que en ese comercio informal, en ese desempleo están ecuatorianos, venezolanos, colombianos. Y claro, a eso le sumas una mala publicidad de lo que está pasando, y entonces la gente crea una cierta resistencia. Tenemos que hacer absolutamente lo contrario. Actualmente nos dicen que en las redes sociales puede haber un apoyo, pero también en las redes sociales puede haber una situación de desinformación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tienen que hacer las organizaciones que están haciendo estos programas de apoyo? Lo que hacen las instituciones académicas, difundir por todos los medios, por todos los espacios, estas investigaciones para que la gente tenga información acertada de lo que se está haciendo. ¿Nosotros qué podemos hacer? Informar y garantizar a las personas que si llegan al Ecuador sepan a dónde pueden ir, lugares de acogida, centros de atención. Hay mujeres que vienen violentadas. Decirles a las mujeres dónde pueden ir estos centros de acogida. Entonces, no generar la publicidad contraria, ¿sí? Ese es uno de los temas. Muchísimas gracias, Vero. A ver, estás mencionado y me parece que es realmente inconcebible que se produzca la vulneración de derechos por desconocimiento. Esto creo que es una situación que no puede suceder. Y sin embargo, es usada. Sin embargo, sabemos que hay mucha información, mucha investigación. Bueno, aparte de implicar en esto que son los medios de comunicación, por ejemplo, o las instancias reguladas, oficiales, como son lo que decía Kusser, ¿no es cierto? Las instituciones, los aparatos ideológicos del Estado, o sea, la escuela, el tema de los hospitales, todos los centros, digamos, que están al servicio, las instituciones que están al servicio de la población, todos manejan la información. Es decir, que los canales siempre están abiertos para poder realizar eso, y de hecho lo hacen, y existe información. El tema es cuánto de esta información es a propósito detenida, ¿no? O está invisibilizada para que se produzcan otro tipo estas vulneraciones de derechos, y seguramente que obedecen a otros intereses, a otros propósitos, ¿no? Porque creo que no es desconocimiento, ya nos va a hablar Gaby, ¿no es cierto?, de estos resultados, digamos, a nivel que habíamos dicho regionales, que están haciendo con el tema de migración. Estos denominadores comunes están claritos, no hay política pública en ningún país. ¡Oh, qué coincidencia! ¿No? Entonces, no creo que en cada uno de esos países encontramos una serie de instituciones de investigaciones que están ahí prestas para dar datos actualizados, gestionados con fondos gestionados o no, con fondos nacionales o internacionales. Existen estas investigaciones. Existen las medios de divulgación, una serie de revistas, ¿no es cierto?, indexadas, inclusive, con un amplio ámbito de difusión. A eso me voy. ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué es lo que está mediando en todo este proceso de desconocer, ¿no?, lo que realmente debe pasar? ¿Por qué, por ejemplo, un gobierno nacional no existe una intercomunicación entre lo que es la oferta estatal para poder dar, porque hay todo un aparataje, ¿no es cierto?, en educación, en salud, y una serie de instancias para poder generar recursos? Pero tenemos como 30 y pico de ministerios que siguen ahí vigentes, y cada uno con su rol, y cada uno apuntando a lograr un objetivo, ¿no?, en este caso de plan de desarrollo de temporada, ¿no es cierto? Entonces, con todo este amplio abanico de posibilidades, sí, creo que deberíamos como funcionarios, ¿dónde se encuentra dónde se pierde el hilo del deber ser, ¿no? de la atención? Porque lo que se conoce, lo que hay que hacer, el tema es por qué no se lo hace. Y si hablamos de recursos, si hablamos no hay recursos, ¿es verdad que no hay recursos? Cuando estamos evidenciando a través de toda esta cooperación internacional, ¿cuántos millones se han gestado y se han montado en pro de la movilidad humana, por ejemplo, que es el tema que nos convoca esta mañana? O, un poquito, ¿por qué no trascendemos al ámbito de tu escenario de gestión, como son los movimientos indígenas, ¿no es cierto? El movimiento indígena, las organizaciones ligadas a esto? ¿Por qué hay esta disparidad, ¿no es cierto?, que tiene ya es histórica? Y eso que desde los 90 tenemos un movimiento indígena muy fuerte que cambia, ¿no es cierto?, las reglas, de al menos la visión del pueblo indígena, de los pueblos y nacionalidades, digamos, y hay toda una apuesta, ¿no?, hacia reivindicar esos derechos. Sí, con todo y estas movilizaciones fuertes que han tenido, que nos han sido inclusive pues pioneras en la región, ¿cómo es posible que tengamos ahora mismo en uno de los derechos más importantes, que es el tema de la educación intercultural bilingüe, todo un balance totalmente negativo, toda una apuesta retrospectiva, ¿no es cierto?, y de retroceso, diría yo, todavía abocarles a nuestros jóvenes a que se alineen a una prueba del INEVAL, ¿no?, con parámetros de la OCDE, donde ni siquiera las condiciones de país están dadas para que, en efecto, el nivel de estudios que han recibido se equipare ni siquiera a nivel nacional, por todas las condiciones de infraestructura, ¿no?, todas las condiciones, además, técnicas que se viven en los territorios, con una vulneración clarísima de derechos. Entonces, ¿cómo? A nivel interno hablamos, estas migraciones internas, porque los pueblos y nacionalidades migran a las ciudades, ¿no es cierto? La Amazonía, pues, ha puesto en la Xela, ha puesto en el Puyo, y en cada una de estas ciudades que de una manera tienen mayor acceso a los servicios y a la generación de ahora tipos de recursos. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo han podido también? ¿Y qué tipo de acciones el propio, vamos a hablar de la CONAIE como actor, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de acciones ha podido este actor importante para lo que es el tema de la identidad nacional desde este otro actor invisibilizado? ¿Qué está haciendo también la CONAIE ahora para poder poner en la palestra esta defensa de derechos que al final se siguen allanando ante políticas nacionales de turno que siguen enterrando la educación intercultural bilingüe por una parte, y ahora que quieren visibilizar y siguen enterrándola porque no vemos que realmente existe como cosas concretas para reivindicar este derecho, igualmente desde la salud e igualmente conociendo esta paridad de saberes. O sea, ¿hasta cuándo vamos a crear la sociedad blanco-mestiza, que somos los que tenemos la batuta y tenemos, sabemos cómo hacer las cosas, cuando hay todo un tema de un antropoceno que nos atraviesa y que nos han demostrado que nosotros, o sea, que la sociedad como tal, desde esta cultura blanco-mestiza, no ha logrado hacer las cosas como deben de ser, es decir, defender a la madre naturaleza, que es el sustento, o sea, al final no nos comemos el dinero. Nosotros tenemos que preservar las fuentes, ¿no es cierto?, naturales, el agua, el aire. Y es lo único que nos va a mantener en todos los siglos más que nos queda como humanidad, que reflexionamos y separamos. Pero bueno, por ahí un poquito, si quisieras apuntar algo más sobre esto específico. A ver, un tema que tú mencionaste que es sumamente importante, es que el tema de los recursos está. El tema económico no es un problema, el tema es político. Y uno de los actores importantes en los años 90 como sujeto político de derechos fue el surgimiento del movimiento indígena. Ahora tienes muchos otros movimientos sociales, de mujeres, de jóvenes, de sectores de cultura, que hacen que estos actores exijan y quieran garantizar sus derechos. Y eso hay que seguirlo haciendo y eso hay que seguirlo apoyando. Los recursos económicos no es una pelea de si están o no están, porque están. ¿ya? Lo que se hace es que se restringe a ciertas áreas esos recursos. Entonces es una lucha política. Lo que pasó recientemente, se aprobó en Asamblea una ley que de cierta forma se llama de desarrollo productivo para el país, pero sin embargo significan algunos retrocesos, ¿ya? Son grupos económicos que controlan de cierta forma la política y han decidido que la agenda nacional será la siguiente, y es la del ajuste. Eso es un problema que hay que, por principio, todos los sectores que están organizados, y ahí sí creo que una de las lecciones que nos ha dejado el movimiento indígena es que sin organización no hay participación, y sin participación no puedes exigir derechos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que apuntar? Todos, a tener espacios de organización. Si hablamos de que nuestro Estado es un Estado democrático, lo principal que te dice la democracia, y eso lo dice la teoría clásica, es que en democracia tienes el derecho a la organización, tienes el derecho a la sindicalización, tienes el derecho, y esto cuando empiece a decir las cosas van a ver que estamos en un checklist en el que no se están cumpliendo algunas cosas. El tema de tener elecciones transparentes. Acabamos de tener un escándalo en el que nos dicen que las elecciones que hemos vivido últimamente no son transparentes. Tuvimos un Estado autoritario, sí, tuvimos un Estado autoritario del cual salimos, que fue un periodo de 10 años en el que hubo cosas buenas, pero también hubo cosas malas, y una de las cosas malas fue el ataque a las organizaciones, el crear organizaciones paralelas. Eso, de cierta forma, sí te crea una fractura internamente. Se te complica, pero tienes los otros espacios, espacios de información. La democracia te dice que tienes que tener espacios alternativos de información. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso a los grandes medios que son corporaciones y que obedecen a ciertos intereses económicos y políticos? No. Como ciudadanos tenemos que fortalecer espacios como este espacio por el cual está transmitiéndose esta entrevista. Existen otros espacios en zonas urbanas. Yo participé hace poco con 14 organizaciones en hacer una propuesta de ley de comunicación. Y en aquella ley se pedía justamente que no solamente era el tema de pelear el espectro radioeléctrico, sino también pelear en que se puedan constituir estos espacios alternativos de comunicación que son cuestiones culturales. Entonces, ¿a qué vamos? Que el tema de la organización es fundamental para cualquier organización, sector social, sector cultural, sector de mujeres, de jóvenes, lo que quieran. Porque es lo único que te va a garantizar que tú luches por tus propios derechos, que tú exijas tus derechos y que el Estado te escuche porque estás organizado y que sepa que por ahí es la vía, porque de ahí pueden nacer muchas propuestas. Entonces yo sí invito a la gente, a que toda la gente que se quiera organizar, a toda la gente de sectores y colectivos que quieran hacer iniciativas políticas, sociales y culturales, lo hagan, porque es una oportunidad de cambiar esta sociedad con nuevas propuestas. Debemos conseguir que nuestra sociedad sea incluyente a partir de reconocer nuevas organizaciones. Muchísimas gracias, Vero, por esta clara exposición de la situación. Y ahora damos la bienvenida pues, a Gaby Cabezas. Ella es docente de CLACSO, y hemos estado pues también un poco piramidando algunas ideas en función de este estudio del cual tú has sido parte y que nos hablabas en el anterior programa, este estudio regional comparativo, ¿cierto?, de cómo es que están viviendo las otras naciones este tema de los fenómenos migratorios que siguen viviendo. Entonces ahí la pregunta es, ¿no?, estamos queriendo como recabar es, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tú crees que, si nos puedes decir más bien, no es creencia, si eres parte de un equipo multidisciplinario, entiendo, ¿cuáles son los derroteros que ustedes tienen en función de estos resultados que ha arrojado este estudio y que están ahora pues haciéndolo, tratando y poniéndolo seguramente próximamente ya en difusión? ¿Cuál es eso? ¿Qué queremos lograr con los resultados de este estudio? ¿Qué piensa lograr? Y también preguntar, así también, que en el caso de no ser visibilizados, o si no hay un interés de los estados en acoger estos resultados, ¿por qué crees que realmente haya un posible desinterés? O sea, un interés, ¿por qué hay un desinterés? ¿Por qué también? Todo me gustaría como escuchar aquí dentro de todo este proceso que han venido teniendo. Gracias, Gaby, bienvenida. Gracias, buenas tardes, perdón por llegar tarde. Efectivamente, yo hago parte de un equipo de investigadoras e investigadores. Hicimos un trabajo a nivel regional. Yo con mi colega Yoconda Herrera hicimos el capítulo Ecuador, pero este trabajo es un trabajo comparativo de toda la región. desde México, pasando por Venezuela mismo, con un capítulo que describía los motivos, las razones, las causas de la salida del éxodo de la crisis que ha provocado esta migración masiva, a pesar de que ya había desde hace años antes una salida de la población venezolana hacia otros vecinos, pero esta característica de hacia las regiones, hacia los países vecinos es nueva. Estamos en el equipo, colegas de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de México, de Argentina, de nosotros de Ecuador, de Brasil. Entonces, nombrando todos estos países de destino, contextos de destinos, para decir también que es una migración que no se ha visto en la región, que tiene una diversidad de destinos, inclusive países que van más atrasados que Ecuador, en todo caso, como países de acogida, como sería, por ejemplo, el caso de Bolivia. El caso de Bolivia todavía es un país que se ve y que tiene políticas específicamente como un país de expulsor, ¿no? Ecuador efectivamente ya desde hace una década, unos 15 años, ha tenido un cambio. Pasó de ser un país expulsor a ser un país receptor y un país de tránsito también. Y eso no es nuevo con la población venezolana, eso también vivió con otro tipo de poblaciones que venían inclusive desde África, ¿no? Entonces, o inclusive con población haitiana después del terremoto que llegó, pero que también estaba en tránsito, ¿no? Y podemos hablar inclusive también de la población cubana, o sea, ustedes deben recordar algunos casos de grupos que pasaron por Colombia, Panamá, y entonces efectivamente, bueno, para seguir con las inquietudes que tenías, uno de los resultados que evidenció esta investigación que hicimos a nivel regional fue esta falencia que tienen los estados, en todo caso latinoamericanos, de políticas públicas migratorias. Yo creo que la gran parte de los países latinoamericanos se ve como países de expulsores, pero ni siquiera las políticas públicas para su población en el exterior podríamos decir que es una política pública migratoria efectiva, ni siquiera, menos aún cuando comienzan a poner cuando se piensa en políticas públicas para población, para receptor, desde la recepción, ¿no? Como decía hace un ratito Verónica, justamente esto de no tener todo un sistema de acogida, de trabajar en sistemas, entre instituciones, sino de tener acciones específicas y que inclusive ponen en tensión, puntuales, y que ponen en tensión a las instituciones gubernamentales, ¿no? Como políticas, acciones de control, como podría ser la pedida de pasaporte, que como fue el caso en agosto del 2018, o pedir desde su salida los antecedentes penales apostillados. Aclaremos que los antecedentes penales sí se piden para regularizar, entonces tienen que hacer todo un proceso de apostillar desde allá, o si lo trajeron, pero no era la exigencia para entrar, ¿no? Y va en contra de la Constitución y en contra. Entonces, son así como mecanismos, y a lo que iba es que no es el único país que tiene este tipo de mecanismos de urgencia y momentáneos, que luego que entran en tensión con las instituciones y regresan y vuelven a poner el control y regresan, ¿no? También va unido a lo que ya comentaba la vez pasada, esto del cierre de las fronteras y de esto del regreso del Estado-Nación con fronteras delimitadas, siguiendo un poco el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Y este y esta creación de muros que, bueno, los estados en América del Sur todavía no lo hacen y esperemos que no lleguen a eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se evidenció también y lo que decía Verónica es que este fenómeno de la migración venezolana tarde o temprano tiene que llevar a los estados a nivel regional a pensar en políticas también a nivel regional, porque ciertamente se han tomado como acuerdos o compromisos o creaciones de relaciones internacionales como UNASUR o MERCOSUR sin pensar, pensando siempre en los flujos muy económicos y sin pensar en estos flujos también migratorios. Y eso no es de nuestra región la falencia, también, por ejemplo, Europa lo también lo lleva y, bueno, no se diga México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Con esto, entonces, sí, yo creo que tarde o temprano, porque el fenómeno de la migración venezolana no se va a parar, y aunque cambie el gobierno de Venezuela, tampoco los pronósticos dicen que se va a parar. Al contrario, es un país que su crisis es tan fuerte que no se va a reparar de un día para otro, sino que va a tener un proceso largo, y en este proceso largo vamos a tener una diversidad de flujos de esta población que efectivamente llegan a complementar los otros flujos que ya, en todo caso, el Ecuador ha tenido, podríamos decir, como tradición migratoria, esta relación del flujo efectivamente de población colombiana, refugiados, dado por los conflictos que comentaba Verónica, pero que justamente vienen, no va a parar, va a continuar y va a continuar con este flujo de venezolano. Y para terminar, otra de las características que yo creo que por eso los gobiernos a nivel regional deberían ponerse a pensar en esta población, es que es una población que está, por ejemplo, tenemos familias que están en varios países, ¿no? Exacto. Que no sabemos si son familias realmente transnacionales o si es una separación de las familias, y tenemos padres en Chile, madres en Ecuador, inclusive tenemos casos de bebé, o sea, pensando ya demográficamente, cómo medir, por ejemplo, la fecundidad de esta población a la larga. Bueno, otra vez. Gracias, muchas gracias, Gaby, muy importante. Agradecemos la compañía de esta población tan joven que también de manera solidaria se une a estos procesos de reflexión. Muchas gracias por estar aquí, a Gaby, gracias también a Vero por estas importantes reflexiones. También pues queremos agradecer a Raza Vihari, que también está detrás aquí de todos sus controles y que está facilitando que la producción sea posible. Un saludo también a Daniel Regalado, el presidente de la Asociación de Migrantes de Venezolanos en el Ecuador, con alguna afección de salud, deseamos cuanta mejoría, él también quería estar en este espacio. Y también queremos agradecer a nuestros gentiles auspiciantes, a Titan Sur, Manaba Vegano, Dora Restaurante Permacultural, la Cuchara Orgánica, la Quilla, especialmente, que es ahora nos ha acogido en este espacio tan, tan bonito, donde se les pide esta muy buena energía. Muchas gracias. Quilla, la Salia Naturaleza, Cualquis, Quinoa Saludable, Prechalgani, El Quiero Verde y El Enganche Sport. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible, y el Radio de la Casa de la Cultura y al programa Ser Más Animal también, y a la Radio Guam. Muchas gracias, una linda tarde. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.